Saludos a todos. Esto es No hay tregua, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@asaltomataradiorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. Empezamos con Cante Pirrélico, banda asociada que volvemos a escuchar por su última canción acompañada de videoclip, Soy de Cartagena, uno de los temas incluidos en el nuevo doble vinilo en directo, Aquelarre en el Garaje, con el que la mítica y divertida formación cartagenera celebra sus 4 décadas de carrera. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral de One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Asalto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Santo Calvario, banda sevillana con miembros consolidados en la escena musical, nos envió May a esta emisora. Acaban de lanzar su primer EP llamado Mala Fe, que consta de 3 temas. Disponible en todas las plataformas junto con un videoclip en YouTube del tema ¿Qué más da? Otra vez. muerte una y otra vez. Una y otra vez. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. La Perra Blanco, proyecto musical ideado por la gaditana Alba Blanco. Lanzó Number One Fool como primer adelanto de su próximo álbum, Lovers and Fears, que se publica en este mes de enero. Alba Blanco describe la canción como una confesión de quien se entrega sabiendo que puede salir herido, pero con orgullo. I'm a fool, I'm a fool, I'm a number one fool for you. www.radiotomataradio2.com. La banda sueca de power metal, Manemon, lanzó el sencillo Forging Metal, forjado en metal, en 2021. La canción descrita como un himno metalero de puño en el aire. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Acero, veterana formación turolense. Hijo de la Rueda, sirvió como último adelanto de su 10º álbum de estudio, Tras la madrugada. Es una canción que explora la transformación de la vida al convertirse en padre, con la Rueda simbolizando el destino y la necesidad de adaptarse a lo que llega. Inspirada por el hijo pequeño del cantante, cuenta con la colaboración de Xavi Moreno, voz de La Fuga, y presentada junto a un videoclip en blanco y negro con imágenes del proceso de grabación. He construido caminos para después encontrarme perdido. He derribado castillos sumido en el sueño, despierto en el frío. Bienvenido, regalo del destino, hijo de la rueda, siempre estarás conmigo. Bichito, un momento. Nunca hablo si yo no lo siento. Cuando hay que luchar en la vida, yo elijo la causa perdida. Por los pies en el suelo, tiempo habrá para estar en el cielo. Que no te envenenen la mente, no traiciones tampoco a tu gente. Camina, imagina, disfruta, construye. Aparta lo malo, levántate y fluye. Levántate y fluye. No se puede. Asalto Mata Radio Rock.com. Pedro, vocalista y guitarrista de la banda Carbunco de Alcorcón, envió un mail a Asalto Mata Radio Rock ya que acababan de estrenar EP de 3 canciones. Un trabajo que refleja su esencia. Fusiona estilos como rock clásico, hard rock, funky, punk, ska y swing, reconocida por su energía y experiencia en la escena. Renacido es la canción que eligieron para que la escuchemos. Mundo, respiro de nuevo por asaltomataradiorock.com. Los madrileños Eli Vanegas, guitarra y voz, Adolfo Iriarte, Epi, pal bajo, Tommy Blázquez, batería, son los Ratones Colorados, banda asociada de punk. Presenta Vámonos, su segundo corte del EP Inopiados, estrenado el 22 de diciembre del año pasado. Casta y pura, me la encontré riendo entre las espesuras. Es un rayo que no quema, como truena, que nadie, nadie, nadie, na, na. Sus ojos riman con la falda, el aire los pies los restregaba por mi cara. Como la brisa del levante se hace grande, se crece más y más y más. Vámonos donde no existan las dudas, vámonos donde brille la cordura, vámonos donde no existan las dudas. Vámonos donde brille la cordura. Es un claro la noche que te cuelga de ella más y más y más. Vámonos donde no existan las dudas, y vámonos donde brille la cordura. Vámonos donde no existan las dudas, y vámonos. La luna llena, qué hermosura, vola para mí desnuda. La luna llena y tú desnuda, si me tocas la locura. La luna llena, qué hermosura, no me llames caradura. La luna llena, qué hermosura, vuela para mí desnuda. José, buenas noches. José Francisco, José Francisco. José Francisco, perdona, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona, perdona. Perdona, perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Vírgenes del Subterráneo, es una banda que ha emergido con fuerza en la escena musical andaluza, fusionando sonidos de rock, garage rock, punk y post-punk, dando vida a un rock primitivo, arenoso, con un sonido crudo y letras punzantes. Fundada en 2022 en Sevilla, envió al email de esta emisora Amanecer. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Muy Wings of Teen es una banda de heavy metal con sede en Los Ángeles, formada en 2019. Tiene sus raíces en el hard rock y en el heavy metal de la vieja escuela de los años 70 y 80, inspirándose en artistas como Judas Priest, Dio y Queensryche. Wings of Time, Vientos del Tiempo, es el tema que da nombre al álbum, publicado en julio de 2025. Strategy, trying to escape reality, camouflage the mind. Thank you. arrancándote el pescuezo, comiendo en un Burger King, rajándote las muñecas. Maneras de morir. Asalto Mata Radio Rock.com. Al contado, banda asociada de Valencia. Los volvemos a escuchar porque tienen un nuevo tema, Gritar. Un grito en favor de todos esos niños que sufren y mueren todos los días en todo el mundo por un sinfín de guerras injustas. Una canción muy especial incluida en su tercer EP, No me da la vida, en la que les han ayudado un montón de amigos, La Blanca, Cristina Sáenz, Luma y Aitor, de la banda valenciana Folk y Chua, que han arropado con sus voces a Claudia. Con ella me despido hasta la semana que viene. Os recuerdo que tenéis artículo donde está el podcast y los vídeos de las canciones de cada programa en asaltomataradio.com. En el menú principal, pinchando en Noticias Rock y clic en No hay tregua. Muchas gracias por la escucha. Besos, abrazos, adiós. Tres lágrimas quedan en esa carita. Solo tres lágrimas quedan, y una por vivir, otra por jugar y otra por gritar, gritar, trozo de mí, y lloro por aquellos que no tienen ya casi lágrimas ni un lugar donde andar. Solo queda el dolor, solo queda gritar, y no, no voy a tragar, no quiero aceptar la impotencia de ver cómo mueren. Por la religión, porque no soy fuerte, porque no eres yo. Por tener mi tierra, por odiar tu Dios. Por robar mi playa, porque no seas yo. Odio tanto odio, tanta destrucción. Todos esos niños para esta canción. Solo queda gritar, solo queda gritar, solo queda gritar. ¿Estáis treguados, sí o qué? También se aprende.